8:55 de la mañana y recibimos al micrófono de Radio El Valle a Fernando Fraceto porque queremos conocer qué va a suceder en cuestión climatológica. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, un gusto. Bueno, está un cambio de condiciones fundamentalmente porque están reconociendo, se está tocando algo, eso va a provocar durante el fin de semana cielos despejados en la región y de ascenso de temperaturas sobre todo en las máximas, que van a ser más agradables, más confortables las primeras horas de la tarde, porque vamos a estar en torno a los 13, 16 grados aproximadamente en un intervalo, en torno a los 14, 15 grados, 16 tal vez mañana o más, si estamos en Regina, en torno a los 15 grados aproximadamente, aquí en el alto valle oeste y en el valle medio inclusive del ascenso. Todavía el lunes para hacer esa temperatura, así que digamos que salimos de los fríos más intensos, y se baja la humedad, la nubosidad, el tiempo bueno y soleado entonces el fin de semana en toda la norte de la Patagonia, estamos diciendo llevando cordillera, sobre todo en el norte, ¿no? Que tenemos aquí algo de inestabilidad, como está pronosticado, y hoy en cambio de condiciones en la región atlántico estamos con tiempo bueno en la región. Ahora el lunes martes, que empieza ya en agosto, el flujo de aire húmedo más con más frecuencia, el frío sobre nuestras Patagonias y nuestro, porque en julio tenemos un mes muy frío y muy seco, fundamentalmente, porque ya tenemos escasas lluvias y nevadas también, muy débiles en general, sobre todo en cotas bajas, ¿no? Ahora, en agosto, nosotros esperamos que el flujo y el ingreso de aire frío y húmedo sea mayor, así que esta semana tiene un panorama en general de lluvias y nevadas en cordillera casi toda la semana con mejoramientos temporales. No son lluvias intensas, pero sí lluvias moderadas, algunas regulares, en las tres cuencas, o sea, desde el Bolsón hasta el norte de la provincia de Neuquén. Y eso, combinado con otras variables, va a dar sobre el Alto Valle, entre el lunes y el martes, probabilidad de lluvias y chaparrones ya más generalizados. También sobre la línea sur, estamos esperando el nuevo periodo de lluvias, una buena noticia, para ir mejorando sobre todo los perfiles de suelos para la primavera, ¿no? Y puede llevar algunas lluvias también sobre el valle interior, también sobre la cuenca del Colorado, todo lo que está hacia la tierra, pero también sobre Catriel. Podemos tener chaparrones y lluvias en el comienzo de la semana, y el próximo fin de semana, o hacia el próximo fin de semana, tenemos el eco también de precipitaciones, vamos a ver si esto se confirma, estamos un poco más lejos. Así que este es un poco el panorama, una semana con lluvias y nevadas en cordillera, y aquí, por supuesto, tiene un ascenso de temperatura relativo, porque la semana que viene vuelve a bajar la temperatura luego de las lluvias, vientos, y finalmente nuevamente deberíamos tener algunas noches congeladas. Muy bien, Fernando, ¿se prevé también alguna lluvia para la región sur para la semana que viene? Claro, el comienzo de la semana estamos esperando lluvias durante la semana sobre la región sur, creo que yo hablaba de la línea sur, el sur de la provincia de Negro va a recibir lluvia la próxima semana nuevamente, y esa es una buena noticia. En un mes que esperamos que haya mayor flujo de humedad, pero es un mes frío, Agosto y junio yo creo que son los meses más fríos de este invierno, y esperamos aire polar en la primera quincena y aire polar en la segunda quincena de agosto nuevamente, así que de eso vamos a hablar, pero en general agosto viene como un mes frío en toda la región. Fernando Fraceto, muchas gracias por el pronóstico de cada sábado. Que tengas muy buen fin de semana. Un saludo para todos. Un abrazo. Muy bien, gracias.